Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. He aquí el primer episodio, la primera publicación de esta nueva sección del Mundo Exterior, en la que quiero contar y recopilar links interesantes de cosas que voy encontrando por internet. Como es el primero, voy a empezar explicando cómo recopilo estas cosas. Bueno, uso desde hace tiempo la página de Digo, que es un poco un delicios. Entonces, lo que se puede hacer con Digo es tener grupos y al guardar un enlace, puedes asignarlo también al grupo. Entonces, lo que hago yo es ir guardando lo que me interesa compartir. No todo, hay cosas que las guardo para mí, lo que me interesa compartir porque creo que puede ser interesante para otros, pues los guardo en este grupo, en el grupo del Mundo Exterior, que si alguien quiere también participar se puede tranquilamente añadir, y si contacta conmigo pues pueden sus enlaces salir en esta sección tranquilamente. Y entonces lo que hago, pues de vez en cuando tengo suficiente contenido y tiempo, pues haré una recopilación, ya sea en formato blog o en formato podcast. Me gustaría que fuera en podcast porque sí podría explicar un poquito más qué me interesa de cada cosa. Y entonces, pues, iré explicando un poco cada detalle. Para empezar, esta semana, empecemos por las primeras que puse. Es un post de Apple Weblog, de la sección de guía para switchers, que se llama Digitalizar su firma con Preview. Es una aplicación para Mac que viene con el sistema y que curiosamente aquí te explica cómo podemos hacer nuestra firma y digitalizarla para compartirla en documentos digitales. Así, es una cosa que me ha interesado porque siempre he querido saber hacer y bueno, está bien. Es un enlace que os recomiendo que miréis si sois de Mac. Siguiente link es una cosa muy, muy graciosa que encontré navegando, que se llama RAEM, Diccionario del Español Moderno, en RAEM.es. Son palabras no aceptadas por la RAE, claro, pero por ejemplo, aquí solo de entrar ya te sale una palabra aleatoria que pone rayar, ser pesado con algo o alguien. Son palabras que comúnmente usamos en el español moderno, que dicen ellos, y está bien, hay bastantes que te hacen gracia, o sea que si os queréis pasar, es una buena web. Luego, un enlace interesante para los que programamos para Mac y usamos Xcode. Y es que a veces, de tanto usar Xcode y añadir ficheros y tal, el autocompletado de código se le va la olla y se rompe. Y la verdad es que notas cuando esta característica te falta, en tu productividad baja. Entonces, una forma de volver a reiniciar el sistema es eliminar el índice que hace Xcode de nuestro proyecto. Y aquí hay un link interesante que dice When Xcode Code Completion Breaks. Entonces aquí te explican lo que tienes que hacer para reiniciar el índice y que todo vuelva a funcionar. Luego un proyecto nuevo de Mozilla Popcorn, bueno, que hace tiempo que salió, pero yo lo estaba mirando hace poco, que es un poco hacer vídeo directamente desde la web. La verdad es que me lo he mirado y parece muy interesante, no hasta llegar la potencia de lo que tenemos en el escritorio, pero sí que me parece muy interesante y hay que probarlo porque tiene un gran futuro. MozillaPopcorn.org. El siguiente es un post de GenbetaDev que se titula El sueño de trabajar en Silicon Valley, empezar de prácticas en una startup. Y bueno, es un proyecto de estos de jóvenes en futuro, de Step One. Los que, bueno, el vídeo está interesante para saber cómo se trabaja en startup. Sí, os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo si no lo habéis visto y os interesa el tema. Luego un post en catalán del blog Betas y Clicks. Un blog que no conocía y que bueno, ahora empieza a seguir. Y que es interesante porque analizan 10 aplicaciones para los amantes del cine. Está desde IMDb y bueno, el blog es catalán y supongo que nos conoce más, pero hay las dos aplicaciones que tenemos en Sixtemia, la empresa donde trabajo, que se llama una Estrenos y la otra Movie Alert. Y bueno, hay varias de IMDb. Y hay una muy interesante que, bueno, aparte de la de la propia Apple, que te enseña los trailers, hay una muy interesante que dice de cada película cuál es el momento mejor para ir a hacer, para ir al lavabo. O sea, el momento de que más tostón hace la peli, pues te lo cuenta. Me gusta mucho, hay una versión para Android también. Y la verdad es que la quiero probar un día que vaya al cine porque tiene buena pinta y es muy curioso. El siguiente es una plataforma open source de que bueno, si alguien quiere hacer una página así de preguntas y respuestas, se llama Oska y es una plataforma rollo Stack Overflow. Open source, la puedes instalar y adaptarla a tu gusto de preguntas y respuestas simplemente. Últimamente se está tirando mucho por este camino y mucha gente que le interesa abrir para comunidades locales, por ejemplo. Y está bien que haya alternativas open source a estas cosas. Luego, una página graciosa también, ahora que está de moda Siri, la para iPhone, y bueno, ya estaba antes con los SMS. Y es iFake Siri y iFake Text. Escribes la conversación y te genera una captura de pantalla, ya sea en SMS o con Siri, en la que esa conversación se reproduce. Es muy gracioso para hacer coñas con los colegas y tal, y mostrar esos SMS falsos que te gustaría quizá que te hubieran llegado. Está bien, es interesante para pasar el rato. Luego una página que ya mostré, que ya publiqué en el blog, porque está muy interesante, que es una demo de Windows Phone, el nuevo sistema operativo, bueno, nuevo ya, ya no tanto, de Microsoft para los teléfonos. Y bueno, es una versión web, así no un poco de demo, pero que permite probar en un dispositivo, ya sea, o con el ordenador también puedes, pero si lo pones desde un smartphone queda mejor. Probar la interfaz más que nada. Porque ves así las cómo navegas por las pantallas y cómo hace las transiciones de una pantalla a otra y las posibilidades que tiene el sistema. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Es un sistema que quiero probar en un teléfono real y para jugarlo mejor. Pero le veo muchas posibilidades de futuro, incluso creo que puede destronar a Android de su posición y a iOS, bueno, a iOS. Ya veremos cómo acaba la cosa. Pero creo que tiene un gran futuro este sistema operativo. Creo que han llegado tarde, pero pueden tener un buen mercado. Luego, una página que aún no he publicado en el blog, pero estoy escribiendo un poco sobre ella, que es Scratch, que es un post de GenbetaDev, que es para enseñar a programar a los más pequeños. Es un poco la evolución de la tortuguita, ¿cómo se llamaba? Bueno, muchos hemos aprendido lo básico con Logo. Era una tortuguita que programa más. Ahora ves adelante, 10 pasos. Ahora gira, 90 grados. Y esto es un poquito más visual para los chavales, porque tienen diferentes bloques que representan una ejecución de código. Por ejemplo, tienes bloques for, condicionales y tal, y luego tienes acciones que pues, pueden ser o mover o decir o y también tienes puedes usar variables o incluso sensores de cuando toques otro objeto que ocurra algo y puedes montar una animación con gatitos y animales y cosas y está bastante chulo. Yo lo he probado con mi hermano pequeño y bueno, pasó un buen rato y le dije a ver si haces algo. Y así con un poquito de mi ayuda y tal, pues hicimos un pequeñito juego para que el gatito se escapaba de los ratones. Y es entretenido y sobre todo ayuda a pensar a los más pequeños, porque yo creo que programar no es saber hacer un lenguaje, sino pensar, que es lo que te enseñan en la universidad, te enseñan a pensar. Lo otro lo tienes que aprender tú por tu cuenta, pero está bien que sepas pensar y cómo enfocar unos problemas. Y ya para acabar esta publicación. Hablamos un poco de Markdown. Markdown es ese tipo de codificación en texto plano que una vez transformado puede hacer en texto enriquecido con negritas, listas y tal. Y bueno, enlazó a una página de ayuda de Stack Overflow. O sea, es del propio Stack Overflow. Cómo comentar en Stack Overflow. Y muy curioso porque está muy bien cómo te enseña y a formatear texto con Markdown. Y si lo queréis probar, directamente os vais a una página de Stack Overflow y comentáis algo. Y ahí os sale un formateador de texto en Markdown. Y para aprender algunas cosas e irte acostumbrando, está bastante bien. Aquí te lo explica todo muy bien. Pues nada, aquí se acaba esta sección y espero que, bueno, los links están en el blog y espero que os haya sido un poquito interesante. Y bueno, si tenéis algún comentario sobre alguna de estas cosas, pues aquí estoy. Hasta la próxima y un saludo. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o visitar mi cuenta de Twitter que es @alexito4. Un saludo y hasta pronto.